más Ofrendas Urbanas, ya casi arañando las 10 de la noche. Faltan unos minutos nada más. Y bueno, nos vamos a tener que despedir en un rato, pero todavía nos queda un tiempito. Les quiero pedir disculpas a todos nuestros oyentes por, alto bueno... Alto quilombo, Samu. Sí, tuvimos una situación un poco desdibujada. A veces pasa esto con la doctora Suárez. Bueno, yo les pido disculpas. Estoy muy nerviosa, realmente. A mí la injusticia es como algo que me sobrepasa la cordura. Discúlpenme. Yo te entiendo. Excedí los límites profesionales. Este es un espacio psicoanalítico. Pero a mí cuando maltratan al marginal... Pero yo no sé por qué usted lo ve de esa manera. Porque simplemente las chicas estaban haciendo un trabajo artístico, no, con una mirada, de una manera que eligieron para transmitirlo. Tuve una empleada durante muchos años, Mariclari. No, hasta quiero un pañuelito. Era santiagueña, era una negrita preciosa. Yo le regalaba toda la ropa que me sobraba, yo se la daba. Pero me parece que usted está yendo donde indica que las chicas sigan. Las chicas estaban riendo. Se estaban riendo. Las chicas no se... Perdóneme, y eso, Susana, es muy pero no. triste, reírse para sentirse más poderoso, para sentirse gracioso, reírse del débil, ¿eh? Porque digámoslo. Perdóneme, digámoslo. Susana, yo sigo estando en desacuerdo con su mirada en este siempre aspecto. Siempre está en desacuerdo, sin embargo, me sigue llamando y sigo formando parte de este programa. No, bueno, nosotros tenemos un contrato firmado y yo no quiero tener problemas, Susana, lo tengo que respetar. Tengo algo para opinar. Me parece que si ella dice que las Ramponi se ríen de la deficiencia y de los problemas ajenos, ella los menosprecia, ella piensa que es superior. Entonces me parece que se ve reflejada la Ramponi en esa actitud y por eso se enoja. Por eso nosotros nos podemos reír y ella no. Pero bueno, mira, Pablito, no sabía que se había recibido de psicochanta. ¿Desde cuándo usted analiza? ¿Con qué criterio? ¿Ve que se enoja? Ella se enoja. ¿Con qué elementos usted? Tranquilo, ella se enoja. ¿Con qué elementos usted me analiza a mí? Y con estos, con 25 años hablaba una psicóloga, conviví, mi madre es psicóloga. Y aprendí un poco. Hay que decir que las personas que se psicoanalizan tienen ya el título como para poder trabajar de eso. Pero una buena psicóloga se psicoanaliza. ¿Usted se psicoanaliza, Susana? Por supuesto que me psicoanalizo. Pobre. Con mi amiga Berta Singer, que le mando un beso. ¿Cómo con su amiga? Yo me psicoanalizo con personas que tengo confianza. ¿Es psicóloga también? No me cobra, y bueno, son muchos años. Pero Berta Singer es crítica de teatro, no es psicóloga. Bueno, pero tiene una mirada muy aguda, a mí me interesa. No, pero usted dice, joder, ¿y usted no le cobra? ¿No le cobra a usted, Susana? Pues yo no hablo de esos temas. No, lo que yo estoy diciendo, si te referís a si yo soy superior, sí. Yo me siento superior porque ayudé muchos años a esta empleada que no tenía, le faltaban todos los dientes de arriba, le faltaban. Pero usted es una desubicada. ¿Y sabe cosa que se lo hizo? Con la plata que yo le pagué. Pero esa persona no me limpiaba, limpiaba mal. Porque no venía nada, no voy a hablar de ese tema. Tiene que hablar de ese tema. Ay, ¿por qué no hablan ustedes entonces de los empleados que tienen? Yo no tengo ningún empleado. No importa, yo estoy hablando de un tema del cual se abusa y no me voy a reír. No me voy a reír de los negritos. No me voy a reír. A mí me parece que usted está siendo absolutamente despectiva, que se está desubicando, que se está pasando negrito, de castaño negrito, oscuro. Con amor. Oscuro. Con amor. No, se está pasando. Terminemos este tema acá. ¿Puedo cambiar de tema? 12 horas lo tuve a ella y a los 7 primos que vinieron. Después yo no los podía ¿Cómo tener. ¿Los 7 primos que vinieron? Los 7 primos vinieron y me dijeron que no tenían dónde parar. Yo los mantuve un día y después, ¿cómo bueno. ¿Un día? ¿Y sí, qué quiere que haga? Yo no puedo mantener a 7 que además después se te quedan a vivir porque son así. Entonces, ¿cómo son así? Pero déjese de joder, Susana. Usted es una fascista. ¿Cómo les gusta el papel? ¿Cómo les gusta el papel? Deje hablar al compañero. Bueno, vayan a ayudar a los pobres, van a darle de comer. Pero a María Clara, ¿quién le arregló la dentadura? Susana Suárez. ¿Qué? Ahora es odontóloga. ¿Y qué le dio los poderes? Ahora es odontóloga. Yo le pagaba y no me limpiaba bien. Y yo hacía la vista gorda. Había telarañas por todos lados, yo igual le pagaba. Y con esa plata, ella le dio. No voy a discutir, no me voy a poner a su altura. Bueno, no. Discúlpeme. Pablo tiene algo para decir. Le pido, por favor, que sea un poquito respetuoso. A ver, el doctor Lacan, por favor, a ver, hable. Hable. Una consulta para... Yo no estoy enojado. Yo en estos términos no puedo psicoanalizar a nadie. Ustedes me ven. No, la verdad que no. Bueno, ustedes han logrado esto. ¿Por qué invitan a esta gente? Este es un programa para fomentar actividades artísticas. Pero usted no puede cuestionar acá. La cuestión artística no está bajo su ala. Usted tiene que venir a hablar de psicología. Ah, perdón. Usted a mí me cuestiona. Mi título es psicoanalítico y yo no puedo cuestionar a los pseudoartistas que ustedes vienen. Quiero hablar de algo psicoanalítico que a mí me generó una duda. Hoy lo puse en Facebook. ¿Qué me pone tan nervioso? ¿Qué me di cuenta, Susana? Quiero que me escuche. Tener una sola almohada en una cama de dos plazas. Habla mucho de mí, me parece. Tengo una sola almohada en dos plazas. ¿viste? ¿Qué, usted qué opina, Susana, de eso? ¿Dice algo de mí? Sí, dice muchas cosas, dice usted. Se enojó, Susana. Sí, Susana, se enojó. En principio que es un miserable, que no quiere una almohada. Y no quiere comprar una almohada. Alcira Garrido, desde la operación técnica, nos dice que ella tiene 3 almohadas en una cama de 2 plazas. ¿Eso cómo lo ve? Bueno, no soporta el vacío, claramente. Ya vimos el temita. Ya vimos que el temita con Alcira se ríe porque sabe lo que estoy diciendo. No soporta el vacío o le gusta, bueno, le gusta la fiesta. ¿Y usted cuántas tiene, Susana? Tiene 3 ahumadas, es porque debe tener 2 visitantes. Almohadas, que la visita. Almohadas es otra cosa. Sí. ¿Qué dije? Almohada. Sí. Es la grapa esta que me está pegando para el orto. No, Susana, bueno, vamos con un tema. Nos despedimos. Muy nerviosa y esto a mí no me conviene. Como cada jueves de 20 a 22, haciendo más ofrendas urbanas.